Muy buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Muy, pero muy buenas tardes. Saludamos a nuestro querido pulpo operador, el señor Damián Espadea. ¿Cómo estás, Damián? También saludamos a la directora de la radio. Muy, pero muy buenas tardes a nuestros auspiciantes. Gracias por estar del otro lado, por permitir que este programa salga al aire. Hermoso lunes, hermoso día de vida nos tocó vivir. Y hoy comenzamos con toda la vibra. Ayer fue el Día Mundial del Rock and Roll, así que hoy le vamos a meter rock a lo rabioso, ¿eh? Vamos con la energía positiva de la música a comenzar este lunes. Obvio, quienes hablan, Alicia Quintero, ¿no me presenté? Comenzamos nuestro querido Papo Mr. Rock con estas dos horas de puro rock and roll. Acabamos de escuchar Sucio y Desprolijo. Vamos, que sea rock, Elvira, Lon Chambú y Trillis Gone, con la primer tanda del Carpo Napolitano. Que sea rock. Papo, Mr. Rock. The three.

this town. Gonna introduce the gang to you. Like to make a lot of noise on harmonica. Huey Lewis. Man over here with his German dog, all the way from Glasgow. You got the baby of the band on lead guitar, Brian Robertson on lead guitar. Yeah. Papo, Mr. Rock. Ooh. Papo, Mr. Rock. Saludamos a toda nuestra querida República Argentina, al este, al oeste, al norte, a la gente del sur que tanto nos escucha, Comodoro Rivadavia, Esquel, El Bolsón, Bariloche, La Pampa para todos ellos, acá para Capital, para Buenos Aires, para Avellaneda, Wilde, Bernal, Quilmes, Don Bosco, Florencio Varela, y hasta La Plata, y mucho más. Mar del Plata también, allá anda Lila, por allá escuchándonos también. Así que gracias por estar del otro lado. A la gente de España, a la gente de Vigo, España, de Valencia, ¡olé! Gracias a los fans del Carpo de estar del otro lado. Y bueno, vamos con My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Saludamos a Carlita Bremen, que ayer cumplió años. Happy birthday, Carlita. Y saludamos a Beatriz y Ricardo, Colesa Conner, Leslie Harrington, Eddie Peñifield, Eileen, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groven, Randy, el dueño del bar Jagger, donde se reúnen. Cuando ellos se reúnen en ese bar, nosotros comenzamos el programa y ellos recién están almorzando. A Fred Smart, a Betty George de Texas, a Sara Correa de Los Ángeles, a Lucini de Queen, New York, a Yada Ecton de Frozen Crow, Kerry Hamilton, Melissa Sombay de Sepsis, Hard Rock, Katy Aper, Will Saban, Pauline Rupp de Santa Bárbara, Stephanie, Kayla Eury, Martina Lerman, Patricia Hayton, Lara Strong y Melanie Ward. Para todos ellos, thank you very much. Bidwe, y seguimos con la data del Carpo Napolitano. Continuamos con la data del Carpo Napolitano, que habíamos dejado, que había terminado la tira de Carola Cassini tocando riff en el autódromo. Bueno, ahora entre julio y agosto de ese mismo año, Papo, estamos hablando del 99, Papo se encerró en los estudios Pichón Móvil para componer junto a Julie Ruth en bajo y Bosa González en batería El Auto Rojo, con invitados como Miguel Botafogo, Gabriel Carámbula, y Papo le daba forma al último disco de Papo Blues con el cálculo llamativo. Estoy más maduro, dijo, pero sigo teniendo la campera de cuero y sigo siendo un tipo de ley, un caballero. Entre versiones Jimi Hendrix, El Viento Llora a Mari y Demeter, Sissy Strut, El Auto Rojo carga con muchas referencias a la bebida, como el blues cavernoso de whisky malo, pero Papo seguía sin tomar una gota de alcohol en una lucha interna contra su adicción a la bebida. Es una cuestión de una pelea conmigo mismo, explicó. Si yo tomo, considero que perdí. Si yo no soy perdedor, yo quiero ganar. Papo estaba cerrando la década de su consagración popular de un modo notable, con entereza y un nivel que iba en aumento, y lo sabía. Se nota que estoy tocando mejor que antes y la gente se da cuenta, dijo, entusiasmado. Es que yo entreno, invento, estudio y siento que no voy a parar de aprender nunca. Palabras del Carpo Napolitano, y ahora sí, vamos a escuchar Whisky Malo. Estuve tomando whisky de muy baja calidad. Estuve tomando whisky de muy baja calidad. Thank you.

Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. ¿Quién eres tú, forastero? Película dueña de... Saludamos a Francesca, a Natalia y a Rodolfo de Bernal que nos están escuchando. Abrazo de rock. Llegamos al último bloque, al cierre de nuestro programa a las 2 horas, ¿no? Finaliza con el riff del Carpo Napolitano. Vamos a escuchar Zona de Nadie, Ruedas de Metal, Sube a mi Baturé, Si hay tiempo, Pantalla de un Mundo Nuevo, y no obstante lo cual, vamos con nuestro bloque de riff. @diosaalmica Instagram. Un boarding, destinación, andamos por las sillas. No hay reglas ni definición en esta sola pipa. Sola de nadie. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Thank you. Y nos estamos despidiendo de estas dos horas de puro rock and roll. Espero que hayan pasado un buen momento, que hayan bailado, que se hayan movido, que hayan cantado los temas de nuestra época también, ¿por qué no? Y bueno, estamos agradeciendo a nuestro querido pulpo operador, Damián Espadea, gracias, muchas gracias. A la directora de la radio, muchísimas gracias. A nuestros queridos auspiciantes, muchísimas, muchísimas gracias. A los radioescuchas de La Vox, a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, a la gente de Vigo, España, a la gente de Valencia y de toda nuestra querida República Argentina. Muchísimas gracias y será hasta el próximo lunes con mucho Papo Mr. Rock. He pedido tanto a Dios, Papo Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero por la noche más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.